Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Food Radio Digital en Radio For You 2 FM. Aquí estamos en vivo y en directo en Latin Food y como buen miércoles, pues tenía que haber un excelente programa y qué mejor que tener Latin Food en este gran canal. Para amenizarles esta tarde, pues tenemos Latin Food y arrancamos con todo. ¿Cómo estás, Paco Díaz, conectado vía digital desde los estudios Churubusco? ¿Cómo estás? Me ha sacado una duda muy grande que tenía Diego. ¿Cómo? Yo siempre pensé, dije, bueno, ¿qué sonido emitirá el chupacabras? Yo creo que lo que iniciaste es lo que el chupacabras podría hacer. Ese sonido, ¿no? Perro y... Entre perro, gallo y gato, ¿no? Sí, no manches, ¿qué es eso? Bueno, ahí era para animar a la gente, la timfunesca. Ah, sí, toda la gente que está conectada con nosotros, bienvenidos a Latin Food, qué gusto me da. Mucho gusto. Oye, Paco, bueno, hablando este miércoles, porque ya arrancó la Copa de Oro, vamos a la Copa Oro, por supuesto. El día de ayer fue el debut de la selección de Jürgen Klinsmann, el equipo, yo no sé por qué llaman el equipo de todos. Ahora resulta que Estados Unidos es el equipo de todos. No me digas que es tu equipo, pero bueno, ya vas a empezar ahí a salir de arepero, como Nico Moreno, que de hecho ahorita lo vamos a hablar. Él sí le va a Estados Unidos y piensa que va a ganar la Copa Oro. Bueno, ayer arrancó... la Copa Oro, vamos a hablar de eso. Hoy pues juega Canadá, el equipo de la hoja de maple, y mañana México, el debut. No sé si has escuchado, ya hablaremos más adelante, pero Cuba igual ni completa equipo, Ahí nomás. No, todavía no, ni siquiera director técnico. Bueno, sí, ya sé. ¿Dónde estás? Ya, desertaron, estilo Ozzy, ¿no? te van a correr. No, un saludo a Lucy. De hecho, eso yo le quería preguntar, a ver si un día tengo una exclusiva. Pues no, o sea, está abierto a hablar de eso, pero sería interesante, ¿no? Saber realmente cómo fue su historia. Un día. ¿Qué día más? También los Seattle Sounders van a jugar este próximo sábado 11 de julio contra el Chicago Fire, que va en ultísimo lugar en la mera y petatera, en el sótano, carajo. Bueno, y aparte de del Sounders FC, también tenemos, también tenemos ¿qué ha pasado con los marineros? Sí, tenemos exactamente lo que pasó en esta serie que acabo de concluir hoy al mediodía en contra de Detroit. Los Tigres de Detroit estuvieron aquí en el Safeco Field. Tenemos toda la historia, toda, completa. Completita y sí. Bueno, vamos a hablar también de noticias, ¿verdad? Latinfunescas. ¿Y por qué no arrancamos con las breves? Latinfunescas. Breves latifurescas, arrancamos con las breves de este miércoles. Y la primera, pues la primera te la voy a dejar a ti, Paco. A ver, arráncate, a ver si traes una breve buena. Que valga la pena, que sea breve y que no sea de esas largas que te gustan. Largas y delgadas, breves. Bueno, ok, la Major League Soccer, o sea, la MLS adhirió una nueva regla este miércoles que abre las puertas para que algunos equipos puedan adicionar un nuevo jugador, de esos que les llaman jugador franquicia, y es a los que les pagan sin considerar el tope salarial que tienen todos los equipos aquí en los Estados Unidos. Y en este sentido, bueno, el que podría ya tener un poco más de luz al final del túnel sería Gio Dos Santos, que está por ahí al pendiente de que el LA Galaxy lo pueda contratar, y pues obviamente esto le abre la puerta a que no nada más él, sino otros jugadores puedan incorporarse a la MLS. Oye, pues esto es interesante, o sea, ¿hasta dónde ha llegado, no? La MLS, que cambien una ley, digamos, para que un jugador llegue a su club, ¿no? Al club LA Galaxy. Tienen un tope salarial de 3.49 millones de dólares y ahorita le aumentaron 500 mil dólares más para que se caigan ahí con una situación, pues, desde que se vaya reforzando la MLS y se haga mucho más atractiva para muchas personas aquí que ya les late el fútbol y que necesitan ver estrellas, no esas que se van agotando y que van aquí acabando su carrera, sino pues unos que todavía pueden dar dos o tres añitos más de luz a la MLS. Ah, muy bien, muy bien. Buena breve, ¿eh? Buena breve. Vaya, Paco. Vaya. Vamos con la siguiente. Caray. Breve Latin Funesca. Y bueno, la siguiente breve Latin Funesca tiene que ver con una... híjole, se me fue la palabra, caray. Para recordar, bueno, exactamente una efeméride, eso es lo que quería decir. Hace 365 días tuvimos una catástrofe futbolística en Brasil. El famoso 7-1 Brasil perdió contra Alemania en la semifinal del Mundial Brasil 2014. Y pues fue una noticia que sigue dando la vuelta al mundo, sobre todo hoy en Brasil. Pues que se cumplió un año, hubo muchos reportajes, muchas noticias de lo que pasó aquella vez, aquella, pues diría, crisis que todavía la selección brasileña, quieran o no, les pesa ese 7-1 y les seguirá pesando por muchos años. Mientras no jueguen bien, este equipo brasileño pues sigue viviendo esta historia bastante trágica. Un día negro para el fútbol brasileño y un día que me tocó vivirlo, fíjate, ahí en Brasil... La gente lloraba, ¿eh? Sí, sí. La gente lloraba. Cuando fui a Brasil. Fíjate, hace un año. Qué rápido se pasa. Pero sí, no, lo que sí era impresionante, Paco, realmente es que la gente, o sea, digo en general, ¿eh? O sea, dueños de restaurantes, gente que caía en la calle. Vas a cuenta que se hubiera muerto la presidenta de Brasil. Yo creo que no iban llorado tanto, ¿eh? No, definitivamente no. Y digo, la verde amalera. Amarela. Amalala. La verde amalera. Tamalera, le voy a decir. Tamalera ahora, por. La verdad no da una, pero yo creo que es mucho más importante el equipo de la selección nacional que cualquier otra cosa en el mundo para los brasileños. Sí, y les dio en su orgullo aparte, ¿eh? Sobre todo, nunca había habido una goleada tan grande al anfitrión, ¿no? En este caso Brasil, en una Copa del Mundo les meten 7 goles, pues... Yo no sé cómo lo vas a... Yo, siendo futbolista, yo nunca lo olvidaría, ¿no? Es algo... O sea, ¿con qué cara te levantas al día siguiente? Un año después. Total. Ya, en fin. Todo esto es billete, pero bueno, ya para la siguiente breve tenemos ya conectados también al Chiscarcas, que me dijo que está en Chicago, no sé, ¿cierto? No sé. ¡Órale! Si lo mandamos. Si había lana, yo no sabía que había todavía presupuesto, ¿eh? Latin Food tiene hasta para regalar, maestro, fíjate. Es que arrancamos ya año fiscal nuevo, ¿no? 2016. ¿Cuál debe ser? Vamos con la siguiente breve, Latin Food. ¡Éntrale, Chiscarqui! ¿Cómo estás, Chiscarcas? ¡Qué tranza, canalitos! ¡Qué tranza ese Paco! ¡Qué tranza ese Dieguito! No, pues acá estamos en la mera petatera cosa de la Copa de Oro, carnal, acá en Chicago. Y pues ando medio preocupado, carnal, porque estábamos ahorita en la preparación. Ya sabes que aquí a nosotros, algunos de nosotros, nos agarran de aguadores y ya luego nos vemos como que andamos con el equipo. Bueno, no, es una historia que luego te cuento, carnal. Pero nada, ¿qué te crees, carnal? Que Vela dejó la práctica del tri con molestias en la rodillita, ¿cómo ves? Oye, ¿y eso ya? ¿Qué le pasa a México, eh? Es una enfermería, se están lesionando todos. ¡Cachamoy, la neta! Yo sí estoy preocupado, necesitamos una limpia acá, a las de acá, carnal, porque la verdad yo no sé qué está pasando, pero pues mira, la selección mexicana hoy cerró su preparación, así ya ves que mañana van debutas. En Copa Oro frente a Cuba y ya en este jueves, ahorita estamos en el Soldier Field de Chicago. El Carlitos Vela se retiró así como que medio cojeando, andaba de cojo, pero pues no, pues tuvo que usar hielo en la zona que le dolía mientras caminaba el autobús y todo. No manches, ¿qué va a pasar? Sí, nos sacó de onda, todos los estamos acá en Chicago, canal. Ay, no, pues muy bien. Oye, por cierto, manden un saludo a... se está conectando el Mapache desde Colombia, que ha subido como 10 kilos al parecer, porque... Parece que se la pasa tragando hamburguesas. ¿Qué le recomiendas a este mapache obeso? Pues órale, mijo. Órale, hay que decirle mijo como al otro mijo, carnal. Sí, no, está... Ándale, como el Nico 2. Para allá vas, mapache, está escuchando. Dice que le ha entrado duro a las arepas y a las hamburguesas, al parecer, ¿eh? Nada más que allá les llaman sapos. Luego te cuento, porque estamos viendo acá la del... las hamburguesas. No, pero déjame que te acabo de decir mi cuento, canal, porque hoy el técnico Miguel Herrera Sosa, el Piojo, en el cierre de la preparación, estuvo viendo cómo se iba a poner. Yo creo que va a estar en el Guillermo Ochoa ya en la portería. Dejó al Miguel Ayun, Francisco Almalmaza Rodríguez, al Diego Reyes, al Paul Aguilar en la defensa. Ya no, también no te me trabes, sí. Como que se ahí se acomodó con el Andrés Guardado, el Gallito Vázquez, el el Jonathan Dos Santos y el Héctor Herrera. Y pues ya el Carlos Vela y el Oribe Peralta como que ya se cuajaron, pero pues le digo que el Carlitos Vela como que ya el hielito en la rodilla así como que me preocupó, carnal. Sí, no, oye, pero pues sí, yo no sé qué está pasando, no sé si se junte la mala suerte, Chiscarcas, les están dando de comer otra vez carne con clenbuterol, pero pues están lesionando a todos. ¿Qué pasa? Sí, chaval, pero ¿sabes qué? Yo la neta, así chido, bonito, aparte, lo voy a decir al caliente, la neta es que el Piojo anda ya así como que bien quemado. Bien ya chamón. En sus últimas, ¿no? Ya no más falta, digo. Es más, yo la neta siento como que si Cuba mañana le da pues como que le falta el respeto al Piojo y a la selección, de verdad que el Piojo sí debería estar ya viendo para dónde se va, carnal. Que la neta, imagínate Cuba, carnal, que ahorita vamos a platicar que llegó a medias, pero bueno. Ahí sí. Está la breve de Vela. Muy bien, perfecto. ¿Vela? Buena breve. Te extendiste un poquito, Chiscarcas. Te extendiste un poquito, cámaras. Pero bueno. Cámaras. Oye, vamos con la siguiente breve latinfunesca. ¿Y a quién crees que tenemos en Toronto, Canadá? Al Toronto. ¿Bien Toronto? A Rudito. Ah, Rudito. No manches. Lo mandaron allá, canal. Yo quería ir a Toronto. Sí, pero pues tienes que mandar a nuestro reportero estrella, el Rudito. Bueno, cámaras. A ver, vamos a conectar conectados con Rudito con la siguiente breve latinfunesca desde Toronto, Canadá. Ya estoy al aire. No, estás en la tierra. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿quién está ahí? ¿Quién habla? No escucho. Pues acá te saluda el Chiscarcas desde Chicago. Aquí Paco desde Seattle, ¿y dónde anda Diego? Acá desde Bellevue, también en Seattle. Bellevue. Aquí no, andamos. Una situación extraordinaria esto de la tecnología. ¿Qué pasó, Rudito? ¿Dónde andas? Ah, pues, ¿dónde creen que estoy? No sé, canal, pero ya también acá los matrimonios gays son legales, canal. Pues, ¿por qué te vas hasta allá? No, pues es que aquí nos reciben con los brazos abiertos en Canadá. Ay, con otras cosas también bien abiertas, pero ¿qué te allá, cómo te tratan? No, pues estoy aquí en Toronto, muy bien, muy contento, estoy muy emocionado porque ya empiezan los Juegos Panamericanos, ¿cómo ves? Ah, no manches, ¿te cae? Sí, estoy muy emocionado porque, pues... Me mandaron acá, Latin Food, gracias por mandarme. Gracias, Paco, por ese dinerito que me debías del juicio. No, cuando, con eso me pude ir. Cuando hay vacas gordas, todos comemos bisteca. Pues fíjate, con el dinero del juicio que te gané, pues con eso me pude pagar el viaje. Para eso era. Órale, ya te está ventaneando, Paco, ¿eh? Oye, qué bueno que tú pudiste ir, no que iba a ir Diego, no lo mandaron de ESPN. Pues al parecer no había presupuesto para mí. Pues sí, fíjate, no lo mandaron, pero yo estoy aquí, yo estoy bien, bien contento y... Oye, no, nomás quería decir porque mañana es la inauguración de los Juegos Panamericanos. ¿Y quién creen que va a hacer el show? ¿Quién creen, el show? Pues va a ser Shakira porque para todos lados se la llevan. No, Paco, te equivocas. Te equivoques, Paco, para variar. ¿Quién entonces? ¿Quién? El Circo del Sol. Cirque du Soleil. Oye, qué chido. Son canadienses, entonces pues ellos van a estar a cargo de todo el despapalle, ¿eh? ¿Cómo ven? Oye, ¿y a ti te van a poner ahí en la mecedora y te van a dar ahí tus aventoncitos? No, solo me van a soplar ahí en la nuca. Ni siquiera sabes alburear. Pero bueno, Rudito, pero ¿qué es lo más importante? ¿Quién es? ¿Cuántos países están representados ahorita en los Panamericanos? Pues son 41 países, 36 disciplinas deportivas, y se va a dar a cabo la inauguración en el Rogers Center de Toronto, Canadá, y Cirque du Soleil pues dice que va a ser inolvidable. Que es donde tú estás en este momento. Así es. Oye, pues no te vayas a perder nada, porque esperamos que todos los días pongas algo en Facebook, ¿sí?, y en el Twitter para que todos los días la gente se entere de cómo va a través de Latin Food. Sí, voy a hacer mi reportaje diario de los Panamericanos y como diría un buen maestro, así es. Exactamente. Oye, por cierto, aquí, a ver, Chiscarcas, ¿le querías preguntar algo? Oye, que nada más te quería preguntar, ¿tú eres algo del compañito? ¿Quién es el compañito? Yo no sé quién es. El compañito, el que sale en Televisa, canal. Ah, ¿en Televisa? No, no, no. Ya quisiera. Es que me dijeron que lo tenían del mismo tamaño, pero no sé, no sé de qué es. No, hablar. Pues, mira, fíjate, el mío es chiquito rinconero, pero le gano al compañito, ¿eh? Bueno, quién sabe, canal. Pero bueno, chido, Guarín, cuídatelo, canal, porque la neta ya sabes que por allá no se sabe. Dale, voy, ya me voy, ¿eh? Ya me voy, que me voy a cenar. Me voy a invitar aquí a cenar, ya me voy. Adiós, ¿eh? Adiós, Latifú. Aquí en Gorrión, aquí todos en Latifú son bien gorriones. Todos. Muy bien, Rodito, gracias por esa conexión hasta Toronto, Canadá, la ciudad de los vientos, también le llaman allá, fíjate, ¿eh? En Toronto. Tan tonto Canadá, carnal, tan tonto Canadá. Pues sí, empiezan los Panamericanos y aquí les traeremos la cobertura desde Seattle. Y Rodito allá. Pero bueno, a ver, vamos con la siguiente breve. Latinfunesca. Órale, ya vinieron por ti, Paco. La patrulla. La patrulla viene por ti, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oye, la siguiente breve latinfunesca es que se escucha todo aquí en estas conexiones digitales impresionantes. Ya tengo una última breve, antes de irnos. Y, escúpela toda. Bueno, tiene que ver con la NFL, un deporte que te apasiona, que me apasiona y que le apasiona a toda la ciudad de Seattle. Tiene como un año ya que te apasiona. No, desde hace desde que tenía 5 años. Desde que tenía 5 años y le iba a los Vaqueros de Dallas. Okay. Pero ya no le voy. Oye, no, fíjate, el estadio del Tottenham, los Hotspurs en Inglaterra, dicen que se va a estar diseñando para también albergar juegos de NFL, un estadio que será compartido tanto para el equipo de la Liga Premier como para el equipo o la futura franquicia de NFL que se quiera abrir en territorio inglés, en un estadio que va a tener una capacidad de 60,000 espectadores y se espera abrir en el 2018. Se ve bueno, no sé si has visto ya las imágenes. Se parece al BBVA, al estadio de Monterrey. Curiosamente, se parece bastante, ¿eh? Muy parecido. Al nuevo, claro. Pero bueno, ¿cómo ves? Ya están preparando la NFL, ahí mátalas calladito, cerrando la boquita, están haciendo ya su franquicia en Inglaterra y México. Bien, gracias. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? La verdad es que está difícil. Nos damos un corto, ¿qué hacemos? Pensé que ibas a comentar más, Paco, ni me dejaste tomar agua. Pero oye, no, sí, pues, digo, bien para los ingleses, pero sí falta ahí en México. Que por cierto, hoy arrancó el Mundial de Fútbol Americano, no sé si sabías, mi querido Paco. ¿Cuál debe ser? ¿Y dónde arrancó? Coméntanos todo. A ver, pues cuéntame tú, te estoy preguntando. A ver, yo aquí tengo la nota, pero... Tú lo sacaste, Diego, por favor. Hoy arranca, está bien, la voy a contar yo, porque, bueno, para variar, aquí en lo que Paco Díaz busca sus notas. Pues sí, hoy arrancó el Mundial de Fútbol Americano, una disciplina que poco a poco pues se va, digamos, contagiando en diferentes países. Y México es uno de los favoritos, porque está, obviamente está Estados Unidos, que lleva un equipo... digamos, en términos, yo diría colegial, ¿no? En términos del equipo, pero hay equipos interesantes, está Japón, está también pues varios equipos, también Holanda, Alemania, en fin, este mundial está, a ver, vamos a ver, está Australia también, Francia, son 12, y va a ser en Estados Unidos, en Canton, Ohio, del julio 9 al 18. Y fíjate, estoy viendo los cascos aquí, y el de México está interesante, ¿eh? Ahí con un... Rey Azteca, un Moctezuma, no sé qué sea, pero bueno. Esperemos que... Un penacho. Esperemos que sea lo mejor para la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Y pues que se lleven un título, que se hayan conseguido cosas importantes, ¿no? A nivel internacional. Bueno, y vamos a ver en qué termina ese gran torneo de fútbol americano a nivel mundial. Muy bien. Échale ganas. Échale ganas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Latifoot. No se vayan. Y en unos momentos regresamos con Latifoot Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latifoot Radio Show. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food Radio después de estos comerciales, breves comerciales. Estamos de vuelta ya después de ver latinfunescas. Es hora de hablar. Seattle Sounders. Mi querido Diego Arreo. Está bien, vamos a hablar de béisbol antes de conectarnos con Nico Moreno, porque para no extendernos y ya después conectamos a Nico. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Es Juanico, ¿eh? Juanico. ¿Qué ha pasado con Guanabacoa? Sí, estábamos reportándonos para hablar acerca de los Marineros de Seattle. A ver, los oye. Los Marineros de Seattle. Te tengo una pregunta, Juanico. Dime. ¿Cómo le hiciste tú para quedarte en este país? ¿También eres desertor? Bueno, lo que pasa, yo te explico una cosa, mi hermano. Una cosa es una cosa que yo te quiero contar. Y es que yo cuando me quedé en el país fui invitado por Ronald Reagan. ¿Directamente invitado por Ronald Reagan? Directamente por Ronald Reagan. ¿Qué te dijo o qué? Me dijo, Juanico, ¿por qué no vas a Estados Unidos? Porque yo estaba en México en ese entonces y me dijo, Juanico, ¿por qué no te vas a Estados Unidos, Juanico? Y le dije, bueno, ¿y a qué voy a hacer a Estados Unidos? Y me dijo, bueno, allá puedes ver béisbol. Y le dije, bueno, yo quiero ver béisbol y me voy a ver béisbol. ¿Y por qué hablas como Elvira? No sé por qué habla como el viejo este muchacho. De repente así como que le salió, ¿no? Yo también lo noté, Diego, fíjate. No, lo que pasa, amigo, es que yo somos primos, Elvira y yo. Es por eso. Y él anduvo con una prima, luego se la rima y tú sabes cómo son las cosas. Muy bien, Juanico. A ver, bueno, ya cuéntanos, hablando de materia deportiva. ¿Qué pasó con los Marineros? ¿Qué pasó con los Marineros? Comenzaron el lunes pasado una serie en contra de nada más y nada menos que los Tigres de Detroit. Y lo que pasó el lunes, bueno, mi hermano, Nick Castellano conectó con Ronnie y remolcó cuatro carreras para llevar a esta serie de los Tigres y ganarle. Una cosa impresionante, una cosa espantosa, mi hermano, 12-5 sobre los Marineros de Seattle. Y lo malo es que había arrancado con Hisashi Wakuma. Tú sabes quién es Hisashi Wakuma, ¿verdad? Sí. El japonesito que estaba afuera, ¿no? Que se recuperó apenas, ¿no? Exactamente, el chinito japonés que estuvo desde abril afuera y que regresa y que no puede hacer nada. ¿Qué es lo que está pasando? Pero luego llega el martes, mi hermano, llegó el martes. ¿Y qué cree que pasó? Que se recuperaron. 11 extra innings, mi hermano. Y Robinson Cano envió un sencillo remolcador a la esquina del jardín derecho cuando tenían un out en el onceavo inning, mi hermano, y dio a los Marineros de Seattle la victoria 7-6 sobre los Tigres de Detroit. Una cosa impresionante, mi hermano. Como diría Paco, ¿no? Oye, por cierto. Como diría Paco. Oye, muy bien, ¿no? Lo de Nelson Cruz, que sigue, pues, dando de qué hablar y siendo el jugador, sin duda, de los Marineros, ¿no? Esta temporada. Pues te digo una cosa, mi hermano, qué bueno que lo tenemos, porque si no, no sé qué pasaría. Pero el día de hoy al mediodía jugaron aquí también en el Cesco Field y el dominicano Jeffrey Marte pegó un doblete de una carrera en su primer imparable de Grandes Ligas. Luego agregó un cuadrangular para dar a los Tigres de Detroit una victoria el miércoles 5-4 sobre los Marineros de Seattle. Entonces perdieron la serie. perdieron la serie. Y una cosa te digo, mi hermano, la verdad es que estoy muy preocupado por el equipo de casa. Va a comenzar mañana mismo una serie de 4 juegos contra los angelinos de Los Ángeles y todavía no se ve por dónde pudiera salir la cosa. Oye, pero esto no es nuevo, ¿no? Digo, sabemos que es una decepción porque había mucha expectativa esta temporada para el equipo de los Mariners, pero pues digo, ya nos acostumbraron a que estén ahí de bajo perfil, ¿no? Después de este reporte voy a tener que hacer algo con la computadora porque estoy escupe y escupe con la emoción que tengo. Pero bueno, yo espero que se recuperen, que Lloyd McLeod tenga que a bien poder tener algunas ahí cambios, pero yo no veo por dónde, mi hermano, yo no veo por dónde. Sí, oye, esa computadora se está cayendo a pedazos, ¿eh? Está más nueva que la mía y ya no tiene ni teclas. Y luego le escupes. Se le ha caído, se le van cayendo teclas. Y bueno, a una cosa te digo, mi hermano, yo me despido y ya reportaré próximamente lo que pase con nuestro equipo de casa. Gracias. Para Latin Fu. Juanico Bonacoa. Muy bien, Juanico. Juanico, hace mucho que no estaba con nosotros este cubano. Andaba de parranda, como dicen ahí. Oye, Paco, ¿ya limpiaste el monitor o no? ¿De cuál? No, el mío está perfecto, era el de él. Ah, el de él, sí, pues qué sí, cochino, claro. Qué cochino. Sí, lo debe haber escupido muchísimo. Está bien, bueno, ya he hablado de los Marineros, pues ya nada más que agregar, ¿no? Un equipo, pues esperaba que podían sacar la victoria en esta serie, la pierden, y ahora contra los Angelinos, rival directo en su división, y pues, digo, como están las cosas, no pinta bien, ¿no? No, una preocupación bastante normal, porque ya lo hemos venido diciendo, lo que se esperaba del equipo, nada que ver, ¿recuerdas el nada que ver? Oye, pero es de desmotivación. Los Seattle tienen un récord de 39 ganados, 46 perdidas o rederrotas, juegos en los que no han podido sacar la casta, en el cuarto lugar de la división oeste de la Liga Americana. Houston va en primer lugar de esa división, los Angelinos en segundo lugar, luego los Rangers de Texas, sigue Seattle y el último, Oakland, que por ahí también se las anda dando igual que Seattle. Se las andan campechaneando. Bueno, muy mal por los Marineros. Esperemos que contra los Angels despierten. Y sobre todo, se nota que la moral no está al 100%, ¿no? Después de tantas derrotas, me imagino que la confianza también se va perdiendo. En fin. Oye, ¿cómo van tus Yankees? Mis Yankees van... ¿Tú qué opinas? Espectacular, los Yankees, ¿eh? Y eso que no tienen plantilla que se esperaba que fuera, no es favorito, los Yankees no son favoritos en esta temporada, pero pues ahí van en su división, cumpliendo, ganando juegos, ahí van, estaban en primer lugar esta semana, a inicios de esta semana en primer lugar de su división, ahí se están, pues tiene una división bastante complicada, ¿no? De hecho, hay muchos equipos que también están dando mucho de qué hablar, pero los Yankees, me parece, como van a llegar a postemporada sin problemas. Está muy pareja, ¿no? Está muy pareja porque tiene únicamente adelante 4 juegos arriba de ganados. Arriba de Toronto, de los Blue Jays, ¿no? Exactamente. Sí, no. No, fíjate, no. Tiene el mismo. Sí, tiene razón. Sí, épale. Oye, no, bueno, está muy. Sí, muy parejo. Luego, bueno, está Baltimore también en esa división. Un equipo de los Orioles que siempre complica a cualquiera. Tampa Bay, no hay, ni digamos, ¿no? Los Rays que han estado jugando bastante bien. Y por si fuera poco, está Boston también. O sea que, facilita no lo tiene, ¿no? Una cosa impresionante. Sí, pero de pronto sí, es la división más competida de la Liga Americana. Y de la Liga Nacional, pues ni hablar. Obviamente San Luis está en primer lugar. Dicen que es año de San Luis, ¿no? El año pasado fue los Gigantes y ahora es año San Luis. Exactamente, 54 ganados, 30 perdidos y lleva pues una situación muy muy favorable para esta altura del partido, más bien de la temporada. Sí, también los Dodgers ahí van ganando su división de momento y los Gigantes, los actuales campeones, están ahí en segundo lugar y me parece que también tienen posibilidades, un equipo que se puede levantar de cara al final de la temporada regular. Pues sí, eso es béisbol. ¿Qué te parece, Paco, si ya nos adentramos con todo a hablar de la Copa Oro? Ok, ¿y los Sounders no llegarán? No, ahorita vamos a conectarnos con Nico Moreno también para que hablemos de los Sounders, pero eso ya al final, hacemos la previa de México y de los Sounders. Pero vamos a hablar lo que pasó el día de ayer. El equipo de todos, el equipo de todos. Pero comenzó con el conjunto canadiense. Bueno, Panamá-Haití, Panamá-Haití, sí. Así empezó. Bueno, todo comenzó, eras una vez, Copa Oro 2015, arrancó en Frisco, Texas, y el equipo de Panamá iba ganando 1-0 y le empataron. Haití, que no se esperaba, empata 1-1 y saca un empate de oro para los haitianos, y Panamá se queda sorprendido, ¿no? El equipo canalero que pues pensaba que iba a estar facilito el partido, y tómala, que le empata el equipo de Haití. De hecho, la frase que usó el técnico de Panamá, Hernán Darío Gómez, dijo: estoy muy bellaco. ¡Estoy bellaco, Nico! ¡Como Nico! ¿Estás bellaco, Nico? ¿Cómo estás, Nico? Ah, ya está ahí. Berraco, dijo, no bellaco. A lo mejor es... Es que a lo mejor es grosería, por eso no sé si hay que decirlo, ¿no? Historia Latin Subdigital. Oye, Nico, ¿andas berraco o qué? Claro que sí, ando berraco de la vida, ¿por qué? No, es que estamos repitiendo lo que hizo, lo que dijo, las declaraciones del técnico de Panamá, que estaba berraco porque dejó perder, bueno, dejó ir los 3 puntos y le empató el equipo de Haití ayer, primer partido de Copa Oro. Bueno, está bien. ¿Ahí estás, Nico? nunca he pensado que el Bolillo Gómez es una persona... ¡El Bolillo! ...para el fútbol de hoy en día. Él es un técnico como Maturana, de que su tiempo ya pasó, ya sus ámbitos de fútbol y sus esquemas son algo anticuados, y me parece que no es para un equipo como Panamá. O sea, lo está retirando. A mí nunca me gustó la entrada de un técnico como el Bolillo Gómez para Panamá, ¿no? O sea, entonces lo retira. Ya, entonces, manda un mensaje y dile que se retire aquí en Latin Food. Y estamos hablando de una persona que yo, él salió del Atlético Nacional, como siempre, yo es mi equipo del alma. Tu chilaquil. Por eso tengo mucha apreciación. Lo que él hizo con la selección también fue bueno, pero ya su tiempo pasó. Está bien, se le pasó el tiempo, ¿eh? Así como... Oye, pero Nico sabe que cuando en Latin Food alguien le pide que se retire a otra persona, realmente puede suceder. Recordemos a Donovan. Y de hecho tenemos pruebas en video. Rudy Mondragón, el papá de Rudy, Nico, él pidió la renuncia de Donovan días después. No, fue el día siguiente, anunció. Fue ese día. Tienes razón. En la noche... el Crudy Mondragón le dijo: retírate. Inmediatamente después, ya anunció su retiro. Es increíble, increíble. Así que, Nico, mándale un mensaje al Bolillo. Sí, en realidad, retírate. O sea, si quieren un buen técnico colombiano, ahí está el José Luis Pinto. Él es una clase de técnico, para mí, de los más preparados de toda Latinoamérica en general. Y ya se ha notado con la selección de Honduras, que ha tenido un levante futbolístico muy grande. En cambio, un técnico como el Bolillo Gómez, que viene de controversia y controversia de romperle vasos de alcohol a mujeres en la cara, esa clase de técnico no es buena para una selección. No, pues como, Nico, lo acabas de ventanear duramente aquí en Latin Food. Oye, claro que sí. Sí, bueno, uno por uno decepciona, ¿no? Yo creo que decepciona a la selección panameña que... Haití, un equipo que se desconoce realmente porque se ve muy poco de esta selección, que tiene mucha potencia, jugadores muy fuertes, muy rápidos, les complicó la vida al equipo de Panamá. Bueno, saca el empate, y en el otro partido, el que hay que profundizar un poquito más, tu equipo, Nico, porque también es el equipo de Nico, después de Colombia, Estados Unidos... Claro. Gana 2-1 contra Honduras en un partido que hay que destacar lo que hizo Honduras. Me parece que Estados Unidos ganó simplemente porque fue más contundente, pero Honduras tuvo para empatar y tuvo para algo más. Estados Unidos con muchas deficiencias en la defensiva. Todavía le falta a este equipo de Jürgen Klinsmann. Me parece que no sigue sin tener como un 11 fijo, ¿no? Sigue probando e inventando posiciones. Seleccionador. Oye, pero el primer Dempsey fue así como... Pero ganó 2-1, digo, Estados Unidos, como dicen, en un torneo de este tipo o de esta índole, pues lo importante es ganar en el partido cuando debutas, ¿no? Claro que sí, sí. Mira, yo la verdad es que siempre veo lo que se da en la cancha y la propuesta de un equipo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que este equipo de Jürgen Klinsmann sí dio buenas cosas durante el partido. A lo mejor sí hubo problemas de la saga, especialmente con el dúo de centrales, que para para mí no es del titular, no es del que debería estar. Brooks tuvo muchos problemas de ubicación, me parece que Alvarado tampoco da la talla. Un experimento que no le faltó necesidad para mí a Jürgen Klinsmann. Sin embargo, de medio campo hacia adelante, creo que la transición es rápida, tiene velocidad y contundencia, con dos delanteros que a lo mejor se incorporaron a esta a selección algo tarde, y por eso se vio la falta de química en el último tercio de la cancha. Pero este equipo va a ir de más a, de menos a más, y va a continuar siendo contundente en ese torneo. A ver, Paco, tú decías de la importancia de Clint Dempsey, ¿no?, de anotar esos dos goles, y pues llegó a tono, ¿no?, después de no estar jugando con este equipo de los Sounders por su suspensión. Sí, no, y al final de cuentas, él siempre muy muy sobrio, ¿no?, en sus actuaciones, buscando y tratando de pues explotar toda la gran capacidad que tiene de estar muy al pendiente del balón. Y bueno, los dos goles muy parecidos, los dos goles con la asistencia también de Bradley, y pues yo creo que fue una buena victoria, sufrida, pero buena victoria. Oye, y hablando del otro equipo, hay que hablar de Honduras, un equipo que tiene futuro, ¿no? Está en una transición. Sí, un equipo con el profe Pinto que sabe hacer muy bien las cosas, y mucha gente dice, bueno, esperémonos 6 meses y van a ver cómo juega Honduras. Ya está mostrando pinceladas del buen fútbol que puede ofrecer este equipo hondureño. Tiene la calidad, me parece que hay bastante talento en este equipo. Le faltó, obviamente, con las desatenciones atrás, vinieron los goles de Estados Unidos, porque realmente fueron goles a balón parado y la marca estuvo muy, pero muy deficiente por parte del equipo hondureño, pero un equipo que sabe atacar, ¿no? Y tiene jugadores que pueden hacer daño. Veremos Honduras si por lo menos puede calificar en este grupo. A mí me parece que con lo que mostró ayer, pues está por encima de Panamá, ¿no? Sí, por encima de Panamá, y como tú lo dices y como lo puse en redes sociales, apenas terminó el partido, fue lo que acabo de decir, las pinceladas del gran técnico José Luis Pinto, que a veces la gente no le da crédito correcto. Es verdad, los jugadores son importantes en un equipo, pero la clase de forma, de ataque, de orden en un equipo se dan por un buen técnico. Lo vimos con Costa Rica en el Mundial y hoy en día lo vemos con Honduras. A pesar de un corto proceso, el equipo ya muestra orden entre líneas, cierramos bien los espacios, saben cuándo salir, hay triangulaciones desde el medio campo hacia adelante, usando muy bien por la derecha a un jugador como Martínez, baja muy bien por el otro lado también Nájar, adelante la consistencia de los delanteros, se nota el buen trabajo del técnico. Por eso mismo fue que pusieron en problemas a un equipo como Estados Unidos, que empezó a desgastarse, sobre todo ya tarde en el partido, y tuvo los problemas que tuvo. Sí, y terminaron fundidos, ¿eh? El equipo de Estados Unidos se veía cansado ya los últimos minutos en la cancha. Problemas, digo, en cuanto a lesiones, de Andre Yedlin hoy estaba cojeando, eso fue lo que me trajeron los reportes que siguen a la selección de Estados Unidos. Digo, se va a recuperar, ¿no? Pero sí terminó un poco golpeado de Andre Yedlin. Paco, ¿quieres ir a ponerle hielo en su piernita? No, todavía no da el ancho el muchacho, le falta todavía, esperemos que se recupere pronto para que de lo que tenga que dar. Paco Díaz, ¿estás diciendo eso de Andre Yedlin? Sí, claro, yo siempre he reconocido cuando los jugadores tienen capacidad y cuando los jugadores tienen algo que ofrecer. En este caso todavía yo no veo al 100% a Yedlin. Ay, pero tú me lo vendías como de aquí hasta el fin del mundo, a de Andre Yedlin. Ah, bueno, por dos veces que dije que el cuate, y fíjate, y no me... Dos veces, sí, ajá. Es el único. Dos veces al día. En Europa... No, permíteme, fue el único que al final de cuentas ha tenido una situación favorable, está en Europa, y dime de cuál de los otros ha estado en esa situación. ¡Nadie! No, está bien, Paco. No pude escuchar bien a Paco, ¿qué fue lo que dijo? Que ama a DeAndre Yedlin, eso fue lo que dijo Nico. Oh, no, pero ¿qué dijo? ¿Que ningún otro jugador ha tenido éxito en el extranjero? Eso es lo que eso dijiste, Paco. No te quiero poner palabras en tu boca. No hay bronca. Sí, retíralo. Bueno, mejor, me gusta que lo retires porque creo que Chandler en la liga alemana ha hecho un gran trabajo, y Clint Dempsey, a pesar de estar en la MLS, tuvo muchísimos años de gran éxito en Inglaterra, y te podría contar algunos más, pero la vamos a dejar ahí cortica, muchachos, para continuar con el programa. Que le regresen el gafete de capitán. No, lo tiene Michael Bradley. Clint Dempsey es buen jugador, pero a mí le falta algo para ser líder de una selección de Estados Unidos, que tiene la calidad, eso no lo dudo. Pero a ver, bueno, vamos a hablar ya de los partidos del día de hoy. Paco, tienes ahí el calendario, échaselos a toda la gente de Latin Foot. ¿Quién juega hoy? ¿Juega Canadá o juega también el equipo de Costa Rica sin el profe Pinto? No, todo esto ya arrancó allá en Los Ángeles, en el StubHub Center, y ya el equipo costarricense junto con Jamaica están empatando 2-2. Quien abrió el marcador en el minuto 13 fue Gareth McCleary en el minuto 13, posteriormente Roy Miller en el 33 empata el asunto y remonta a David Ramírez en el 37, pero también empareja las cosas Joby McNaffu en el 48, y por lo pronto en el minuto 82, Costa Rica 2, Jamaica 2. Muy bien, McCanaf. Y Jamaica, fíjate, un partido bueno, desgraciadamente no lo estamos viendo, no sé si lo estén viendo alguno de ustedes dos, pero el equipo de Jamaica también viene de dar una buena representación en Copa América. Perdió los tres partidos 1-0, pero se vio un equipo que no es fácil para ninguno. Inclusive jugó contra potencias a nivel mundial como el caso de Argentina, jugó contra un equipo muy fuerte como el caso de Uruguay. Jamaica puede ser esa cenicienta de esta Copa Oro y tiene jugadores con qué, ¿no? Con qué dar la sorpresa. Oh, debe ser un buen partido. Costa Rica también está llegando a un buen nivel y está demostrando que tiene con qué todavía después de esa muy buena actuación del mundial. Y a las 7:30 de la noche, mi querido Diego Arrioja, del Pacífico, El Salvador enfrenta a tu tercera patria, Canadá. Tercera patria, Canadá, sí, aquí ya mi esposa muy feliz de que Canadá... A ver si, fíjate, curiosamente, después de México y Estados Unidos, Canadá es el otro país que ha conseguido la Copa Oro, nada más. Y pues bueno, vamos a ver qué tal este equipo canadiense que, digo, realmente es un equipo muy joven. Tiene un par de jugadores interesantes, pero tampoco lo veo mucho favoritismo. Nico, tú que estás ahí conectado, ¿quién te gusta, aparte de Costa Rica, que es obviamente el favorito, aparentemente, del grupo B? ¿Qué otro equipo te gusta para que pase, para que avance de ronda? ¿Jamaica, Canadá o El Salvador? Yo voy con Jamaica, como yo lo venía diciendo. Lo que vimos en la Copa América fue suficiente para mostrarnos de que es un equipo que con tanto atletismo, con tanta fuerza y un buen fútbol con varios jugadores que están jugando en el viejo continente, son importantes. Me parece que con el equipo de Jamaica, con unos delanteros, como a mí me gusta Gareth Barnes, me gusta Dawkins, lo que termina haciendo, también en el medio campo tiene gran velocidad en Watson, esa clase de jugadores pueden salvar y resaltar en un grupo que creo que le falta un poquitico de talento en la parte individual. Sí, de acuerdo. Yo creo que también Jamaica va a ser el otro equipo que pasará. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Del Salvador-Canadá, que se rescata de este partido. Paco, ¿tú con quién vas? ¿De este grupo en particular? Así es, afirmativo. A Costa Rica me gusta como para... ¿Te gustan las palomas? En la siguiente etapa. No escuché para nada, Nico, pero... Me imagino que sí, estoy de acuerdo siempre con él. O sea que sí te gustan las palomas ticas, ¿no? Como decía el Dominguín, que por cierto, ¿dónde ha estado Dominguín? No sé, oye, me preocupa mucho, ¿no? Hace rato que no lo vemos. A ver si ahorita lo metemos. Bueno, ahorita nos vamos a conectar otra vez con Chiscarcas, ¿no? Hasta Chicago, ya para hablar de la previa México-Cuba. Partido que obviamente México es favorito en el papel y sobre todo por lo que está pasando con la selección cubana, que no completa equipo en estos momentos. México ayer, día de mañana en el Soldier Field, va a presentar su 11, ya lo dijo Chiscarcas. A ver, Chiscarcas, ¿ya estás ahí con nosotros o no? Aquí estamos, canalito, pero antes de eso, allá en el Soldier Field, a donde estamos ahorita, canal, allá en Chicago va a jugar primero Trinidad y Tobago contra Guatemala, porque pues primero juegan unos y luego juegan otros, y a las 6:30 de la tarde va a jugar México contra Cuba, canal. ¿Cómo ves? Muy bien. Oye, ¿te has encontrado a Marco Papa, por cierto? Representado a la selección guatemalteca. La neta, no lo he buscado, canal. Es que me la paso acá con la... Acá de... Ando tratando de buscar un hueso acá con la selección mexicana. Me la paso acá pues, tratando de camellar con ellos, canal. ¿Quieres ahí? Ando camellando con la selección. ¿Hueso como de utilero o de qué? Más o menos, canal. Ya sabes que es para lo que nos ocupan los que los vamos al Cruz Azul. Sí, me imagino. Está bien, pues ahí sigue le echando ganas, ¿no? Para que te regalen por lo menos unos pants de la selección. No, pero sí, hace rato te decía que estábamos preocupados por lo de Vela, pero pues para mí que todavía no se ha descartado, y eso quiere decir que este es algo chido, canal. Sí, no, esperemos que no sea grave lo de Carlos. Carlitos Vela también está aquí, te saluda Nico Moreno, Chiscarcas, tu ¿cómo dicen? Hermano de otra, brother from another mother. ¿Es cierto? No, pues hermanos de leche. Oye, un saludo acá para el hermano de leche acá, el chaparrito. Y dile que buena onda, que no le vaya a ir a Cuba, carnal, porque ese ya ves que es anti-México, carnal. Cuando no lo escucha la mujer, claro. Ay, Chiscarcas, ¿no? ¿Cómo estás, Chiscarcas? Ahí, que va a México, ¿no? Que como Cruz Azul. Oye, Nico, que ¿a quién le vas, carnal? ¿Que a quién le vas? A Cuba. ¿Qué digo? Que si le vas a México o a Cuba, dice. Pues tiene que ser México, ¿cómo así? Pues ¿cómo va a ganar Cuba, que ni siquiera tiene el plantel entero porque ya se le está yendo a los jugadores? Seguro, Nico, tienes a tu esposa ahí al lado. Qué bueno, buena respuesta. Oye, pero no, sí, lo de Cuba, pues, digo, ya se esperaba, ¿no? Cada Copa Oro hay desertores de la selección cubana. Claro. Oye, bueno, por cierto... El equipo que hasta ahora está ni siquiera ha llegado el técnico, todavía sí, no, están esperando el mismo, no tienen ninguna clase de planteamiento, o sea, es difícil entender cómo un equipo como Cuba podría hacerle el caso de daño a México. Sí, no, y hasta puede ser una goleada, digo, en el caso, digo, va a llegar un equipo totalmente desconcentrado y a ver si completa 11, ¿no? Si recordamos, en el 2009 hubo varios desertores también del equipo cubano, y de hecho terminó jugando con 10 jugadores en la cancha, y solamente tenía un suplente que era el portero suplente. Entonces, a ver si no termina así, ¿no?, esta historia. Pues mira, ahorita ya va a haber cambios en la isla, así que quizá sea otra historia, porque ya con la apertura de las embajadas mutuamente la semana pasada, como lo informamos en el Rey 360. No empieza a mandar publicidad, Oh, perdón, se me sale. Te vas a cobrar las menciones en vivo, Paco. Tanto Cuba como Trinidad y Tobago y Guatemala se vienen a pasear. Bueno, Guatemala quizá le dé un poco de batalla a México, pero está papita, debe estar papita para México este grupo C. No hay grupo de la muerte aquí. Y no creo que haya sorpresas tampoco. Sí, no, coincido contigo. También México está obligado a ganar y obviamente avanzar en primer lugar en este grupo, pero a ver qué tal, ¿no? A ver cómo responde el equipo de el Piojo, el Guapiojo. Y bueno, ya para terminar, Copa Oro, entonces, ya dijimos los favoritos y del grupo A y el grupo B, favoritos del grupo C, México, ¿y quién más ponen avanzando? Guatemala. Guatemala. Igual con México y Guatemala, ¿no? Sí, México y Guatemala. Es como difícil, ¿no? Emocionarse de los partidos de grupo, ¿no? Esta Copa Oro. Difícil de dar análisis con alguna clase de sorpresas, ¿no? Pero sí, me imagino que México y Guatemala serán dos equipos con los que yo me iría. Sí. Imagínate, canal, que de repente perdiera Estados Unidos y México. ¿Quién iba a ir a ver a los partidos, canal? La neta. No, sí, digo, honestamente, sí, no son poco ni atractivos. Gratis, sí, no, ni gratis. No se acuerdan la Copa Oro pasada que fue aquí en Seattle, pues me acuerdo que hubo el partido, bueno, aquí fue México-Canadá y antes hubo otro partido, ¿no? Era, y ni me acuerdo, era... Panamá-Estados Unidos, y pero ni siquiera se llenó el estadio. No, pues bien molero. Sí, pero fue un buen partido. Pero bueno, pues ahí ya vamos a luego ya sí a reportar. Pero oye, ¿qué onda? ¿Y van a jugar los Sounders o no? Porque ya ves que el Niquito Moreno es el experto. Pero no. Sí, oye, por cierto, te dicen el Sandrín colombiano, ahí dice el afortunado, que cómo le vas a México, que no empieces de arepero como Paco. No, es que los partidos son hechos al análisis correcto. Yo no tengo ninguna clase de preferencia por ninguna selección más allá de la mía o de la de Estados Unidos. Y aún así, el análisis siempre es puesto con hechos y estadísticas formadas por una hipótesis inteligente. No es simplemente por decidir o por el corazón. Todo lo que yo digo es simplemente siempre estadísticamente fundado. Y el pasaporte. No, muy bien, Nico. Aquí te manda el afortunado esos mensajes. Ahí quiere seguir prendiendo la brecha. Oye, bueno, vamos a hablar de los Sounders ya para terminar. Latin Foot, este viernes tienen partido, yo diría, asequible contra el Chicago Fire. Por cierto, el equipo de Seattle Sounders viaja mañana, van a estar en Chicago. Y me dijo Ozzy Alonso, que lo entrevisté esta semana, que va a estar ahí apoyando a su selección cubana. Bueno, a ver si juegan, ¿no? Porque, digo, si completan equipo o a ver qué pasa. Pero los Seattle Sounders con la posibilidad de conseguir 3 puntos como visitante contra un equipo, como ya decía Paco, último lugar de momento, Chicago Fire en la tabla, en su conferencia, en fin. Pues oye, se están alineando las estrellas, ¿no? ¿Por qué no llaman al Ozzy Alonso, canal, ya? Porque se vino para acá, ya lo... ¿No lo pueden aprovechar? No, pues no. No se puede. Oh, pues qué ardidos, la neta. Pues le deberían de dar chance también. Ozzy Alonso, imagínate, le levantaría mucho al equipo cubano, ¿no? Pues sí, pues en buena onda, canal. Pero bueno, pues ya cada quien en su rollo. A ver, Nico, cuéntanos qué otras novedades tienes de los Seattle Sounders para este partido o esta previa. Un equipo que pues llegó obviamente, bueno, de ese triunfo importante ante DC United y ahora con la esperanza de ganar 3 puntos más. Claro, un equipo que venía de capa caída, termina sacando un resultado de 3 puntos importante, va a llegar con todo el nivel anímico de inercia después de una gran victoria, más allá de que va a tener en los 3 palos a un arquero sustituto como es Perkins. Creo que el equipo le tiene confianza al mismo, un veterano que ha tapado en el extranjero, que también tiene una muy buena fundación con el equipo. Los defensas lo entienden muy bien, se le ve constantemente en los entrenamientos con un liderazgo sutil que creo que le va a ayudar en este partido que será sustituto. También estará atrás de él el portero de Sounders 2, Charlie Lyon, como el portero suplente si hay alguna clase de necesidad de usarlo. Más allá de eso, será, me imagino, el mismo 11 que vimos contra el DC United, un equipo que me pareció muy bueno, con muy buena llegada, y ahora, como ustedes lo ven diciendo, con un equipo que a lo mejor no se defiende tan bien, y podría ser un partido que continúe ayudando a lo que es la confianza de estos jugadores jóvenes. Sí, Nico, toda la razón. Esperemos que este equipo de Chicago Fire sea como un sinodal asequible para el equipo de los Seattle Sounders y que sigan sumando puntos, sobre todo en un mes complicado, como ya hemos venido diciendo aquí en Latin Foot Radio Digital. ¿Algo más, Paco, antes de irnos? Chiscarcas. No, ya me voy a comer porque tú empezaste el programa comiendo, yo lo voy a terminar comiendo. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo ¿qué? Lunes. En Latin Foot. Claro que sí, Latin Foot Digital. Sí, yo también ya me voy a comer porque solo era botana. Nico, también te dejamos comer. Échate tu buena... Rápidamente, muchachos. Bandeja paisa. Para informarle a la gente que obviamente el día de hoy la MLS anunció que va a estar dando una suma de dinero para cada equipo de $100,000 por año en un tiempo de 5 años consecutivos. Dinero que se puede usar para atraer talento a los equipos que tengan un salario máximo de más de $400,000 al año. Entonces esto ayudaría al nivel de la MLS. La suma se puede usar de una sola vez, o sea, no tienes que esperar los 5 años si decides hacerlo. El equipo de Seattle tiene una muy buena entrada, ahora tienen un cupo abierto para traer un jugador designado, porque Osvaldo Alonso ahora es parte del equipo. Ya escuchamos lo que pasó con la green card de a Pineda y Papa, entonces puede ser que haya un cupo para un jugador del extranjero de muy buen calibre para el equipo de Seattle, así que empiecen a hacer las noticas, muchachos, a ver qué jugador les gusta para que traigan aquí, a lo mejor el Chicharito, a lo mejor Falcao, empiecen a mirar a ver cuál será un jugador que quieran tener aquí para el equipo de Seattle. Sí, oye, esa ley le vamos a llamar la nueva ley, la ley Giovanni, ¿no? Porque prácticamente lo están haciendo para que entre Giovanni Dos Santos al Galaxy. Algo así, sí, es el Target Allocation Money, es el término correcto, y me parece bueno porque ayuda al nivel que van a traer a otros jugadores. Como tú lo dices ahí, Giovanni Dos Santos puede ser uno de ellos. A mí me gustaría que trajeran a Michael Bradley aquí a Seattle, ¿para qué? Me encantaría ver a Bradley junto a Osvaldo Alonso. ¡Ah, qué medio campo! Y además de todo, sería el recambio para cuando en algún momento Ozzy decida salir del equipo. Sí, interesante. Y de hecho, imagínate, qué mejor. ¿Escuchaste, Paco? Nico sí dijo la nota completa. Sí, mucha atención. Ya estás comiendo, me imagino. Pero bueno, vámonos ya aquí de Latin Food Digital y solamente recuerden su Twitter para que la gente lo siga en Latin Food. Claro que sí, mi gente, ya la pueden encontrar siempre en @elrolo_NW con lo más importante, lo más resaltante de la NBA en transacciones, de la NFL que ya se viene, de Sounders 1 y Sounders 2, como siempre, muchachos. Un saludo. Muy bien, Nico, y te falta el box también. Chao, Nico. Y a ti, Paco, ¿dónde? ¿Sí tienes Twitter? ¿Sí lo usas o no? Pues regularmente no, pero casualmente me encuentran por ahí. ¿Quién es tu favorito en Copa Oro? Arroba PD en la red. Ah, pensé, PD de Paco Díaz. Pensé que ya habías cambiado PD el Rey o algo así, pero está bien, PD en la red. Ahí pueden seguir a Paco Díaz. PD en la red. El mío es Diego-Arrioja. Nos vamos, Latin Food. Ya váyanse a comer, por favor. ¡Adiós! Y los dejamos con el afortunado. Afortunado, espero que ya hayas pagado el internet porque extrañamos el happy hour. ¡Vamos! Bye.